Heidi Rodas, con el marco musical de nuestra marimba, nos ha interpretado a Huacatán a través del programa Remembranzas TGD. Estábamos platicando de Daniel Hurtado de León, hijo de don Toribio Hurtado y de doña Paula de León. También Toribio Hurtado de León, que era hijo de Toribio Hurtado y también de doña Paula de León, más bien Toribio Hurtado hijo. Gran compositor que nació aquí en Quetzaltenango en 1887, fue parte de la marimba Hurtado Hermanos. Con esta marimba llegó a realizar viajes fuera de nuestras fronteras patrias. Se menciona que obras suyas quedaron en el anonimato y fueron varias composiciones. Toribio Hurtado murió en Quetzaltenango el 30 de julio de 1926, cuando apenas estaba por llegar a sus 40 años de edad. Así lo sorprendió la muerte a Toribio Hurtado hijo. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa Remembranzas TGD, cuando faltan 10 minutos para puntualizar las 9 de la mañana. La emisora de la familia y la programación más variada. Pienso en ti aquí en la oscuridad, como cuando marcas sin querer. Cuelgo antes que puedas contestar. Tal vez, nunca más nos vamos a encontrar. Tal vez, el amor no vuelva por acá. Que ya tienes quien te abrazará. Si aún te queda vivo el sentimiento, yo espero aquí. Tal vez nunca más nos vamos a encontrar. Tal vez deje de pensarte, todos los domingos por la tarde extrañarte. Se ha vuelto parte de mi vida, pero ya no sufro porque ya es rutina. Al final nadie quiso cortar la flor del amor y ponerla a disecar, pero da igual. La distancia es una pequeña muerte y con suerte te vuelvo a suerte. Tal vez, nunca más nos vamos a encontrar. Tal vez el amor no vuelva por acá. O tal vez tú piensas en canción que hemos escuchado se llama Tal vez, con la participación de Malacates, a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues otro de los grandes compositores, también hermano de Toribio y de Daniel, podemos recordar a Gabriel Hurtado de León, que nació en Quetzaltenango el 11 de diciembre de 1909, hijo también de Hurtado, de Toribio Hurtado y de doña Paula de León. Él fue llamado el Strauss guatemalteco, y esto por la calidad y técnica en que realizaba al interpretar la marimba. Este personaje llegó a viajar a los Estados Unidos, también a Europa, en el buque Elder, con sus hermanos, que ofrecieron conciertos en España, en México, y dentro de sus composiciones podemos recordar a San Miguel Totonicapán, Las Comadres, Bajo los Puentes de París, En tu Ausencia, el son El Canteleño, Occidental. Gabriel Hurtado de León murió en Quetzaltenango el 15 de agosto de 1945, hace 75 años. Vamos a continuar con el programa, apreciables amigos. Faltan 5 minutos para puntualizar las 9 de la mañana. Dulce como una sonrisa, de paz llenó mi corazón, y fue su amor como la brisa que se lleva el dolor. Podré sufrir de ella la ausencia si en ella mi vida quedó. Cuanto me envuelve, me atormenta, si no es de ella el calor. Ninguna luz ni flor me agrada, ni cosa alguna en el vivir. Solo su voz de enamorada puede volverme a ser feliz. Grabé en mi alma una esperanza, forjé en mi mente una ilusión, y amor incierto es la añoranza que hay en mi corazón. Ninguna luz ni flor me agrada, ni cosa alguna en el vivir. Solo su voz de enamorada puede volverme a ser feliz. Grabé en mi alma una esperanza, forjé en mi mente una ilusión, y amor incierto es la añoranza que hay en mi corazón, que hay en mi corazón. Esta canción que hemos escuchado se llama Amor Incierto. La voz de Hugo Leonel Bacaro y el marco musical de nuestra marimba a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, tenemos nuestro corte comercial esta mañana, del corte comercial de las 9 de la mañana, y luego regresamos para continuar con Remembranzas TGD. Octubre, mes del rosario. El pueblo de Quetzaltenango. Octubre, mes dedicado a la patrona de mi pueblo.

por una sola persona y que fue la marimba fabricada en San Francisco, California, con la madera de hormigo de Guatemala. Retornó este instrumento a Quetzaltenango y se encuentra en el Museo de la Casa de la Cultura, en la sección dedicada a la marimba. Usted la puede llegar a admirar. Dentro de las composiciones de Celso Hurtado está Canarios, Marimbistas Guatemaltecos, La Cruz, Princesita Gitana y tantas otras que él llegó a componer. Celso Hurtado Benítez murió en San Francisco, California, un 3 de febrero de 1968. Vamos a seguir con ustedes y vamos a complacer a nuestros amigos con esto que dice así. De una linda morena yo vivo enamorado, yo vivo apasionado de una linda morena que me entregó su amor. En mis noches de pena nunca me encuentro solo, pues pienso en mi morena, la del pelo ondulado, tostada por el sol. Y así pasó la vida, feliz con el recuerdo que vive siempre en mí. Ay Dios, morena consentida, aliento de mi vida, no te olvides de mí. Y así pasó la vida, feliz con el recuerdo que vive siempre en mí. Ay Dios, morena consentida, aliento de mi vida, no te olvides de mí. La voz de Paco Cáceres y el marco musical de nuestra marimba interpretando Linda Morena a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues esta mañana estamos saludando a nuestros amigos que en esta ocasión se reportan a través del hilo telefónico y platicando datos importantes de esta gran familia que nos dejó tantas composiciones en el pentagrama guatemalteco. Bueno, pues Vicente Hurtado Benítez, que era hijo de Sebastián Hurtado, nació en Quetzaltenango el 28 de octubre de 1875. Inició su actividad como marimbista cuando tenía 6 años. Fue parte del conjunto Sebastián Hurtado e Hijos. Viajó en la compañía de sus hermanos a los Estados Unidos, enviados por el presidente Manuel Estrada Cabrera, actuando en Boston, San Diego, Santa Bárbara, San Luis, Missouri, San Francisco, California, Detroit, Ohio. También más adelante viajaron a Europa en diferentes capitales, entre ellas Berlín. Dentro de sus melodías podemos recordar a la que le compuso a don Manuel Estrada Cabrera: Azul y Blanco, Manuelita, Suspiros de un Viejito, Gente Alegre. Estas fueron las composiciones, y aún hay muchas que no las tenemos por acá, sino también las mencionábamos. Don Vicente Hurtado Benítez falleció aquí en Quetzaltenango el 19 de abril de 1941. Vamos a seguir con ustedes a través de la emisora de la familia y, claro, vamos a complacer con esto que dice así. TGD, la voz de Occidente en el 1070 del cuadrante. Si me dices que sí, piénsalo dos veces. Puede que te convenga decirme que no. Si me dices que no, puede que te equivoques. Yo me daré a la tarea de que me digas que sí. Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota. Mejor dime que no y dame ese sí como un cuentagotas. Dime que no, pensando en un sí, y déjame lo otro a mí. Que si se me pone fácil, el amor se hace frágil y uno para de soñar. Dime que no, pero después dame un beso. Escuchado a Ricardo Arjona con esto que se llama Dime que no. Es el título de esta canción que hemos escuchado a través del programa Remembranzas TGD. Otro de los grandes de la música, Arnulfo Hurtado, hijo de Sebastián Hurtado, que nació en Quetzaltenango el 28 de mayo de 1887, llamado el Príncipe de la Marimba guatemalteca por su virtuoso, pues naturalmente por ser un virtuoso de la marimba. Se inició con la marimba del conjunto Sebastián Hurtado e Hijos. En compañía de sus hermanos viajó a los Estados Unidos. Una fuerte enfermedad hizo que él retornara inmediatamente a Quetzaltenango. Dentro de sus composiciones está esta marcha llamada Quetzaltecas, María, San Sebastián. El 17 de julio de 1951, la marimba La Voz de los Altos rindió un homenaje en su memoria en la emisora Radio Nacional TGQ, La Voz de Quetzaltenango. Pues este homenaje fue para Arnulfo Hurtado. Vamos a presentarles ahora otra de las canciones solicitadas a través del programa. Es un homenaje a este pueblecito tan bonito. Escuchemos. Este es el canto a mi lindo Salcajá, por sus costumbres en su fiesta patronal. Linda es mi tierra y a sus barrios cantaré, San Jacinto, Barrio Nuevo y San Luis. Y en la iglesia de la ermita siempre está una emigrante que de España nos llegó, conquistadora que en el pueblo se quedó y está cercana al río Xequije. Y Axel es un gran pintor, es un orgullo de mi pueblo Salcajá. Y así también está Onael, con instrumentos que sus manos construyó, las maravillas de colores dejan ver. Los tejedores con el ritmo de sus pies, así es mi pueblo, talentoso y cordial. Sus telas típicas que el mundo conquistó, caldo de frutas, el rompopo y el pepián, son tradiciones de mi bello Salcajá. En el Calvario y el Carmen gozo yo, y al Curruchique y Santa Rita no olvidé. Te vende lindos cortes que hay que ver, y Telmi sueña con los hilos de tejer, jaspe y labores que inspiraron mi canción, y los colores que son fibras del amor, las bendiciones y talento Dios nos dio en esta tierra que sus manos dibujó. La linda calle sus poetas lucirán, y el emigrante bienvenida a usted le da. No puedo más que agradecer de haber nacido en mi tierra sin igual, donde hay amor, también bondad. Y con orgullo yo le canto esta canción. Bueno, hemos escuchado la participación de Onelia Sosa, del último material discográfico, este homenaje a Salcajá. El día jueves 22 del presente mes de octubre falleció la respetable y recordada señora Carlota Chávez, viuda de López. Nuestra sentida condolencia a sus hermanos Isabel Chávez de Xicará, Víctor Manuel Chávez, como a sus hijos Olivia, Delfina, Víctor Manuel López Chávez, nietos, sobrinos y demás familia. La tía Carlota falleció el jueves 22 y fue inhumada el viernes 23 del presente. Un agradecimiento a familiares, a amistades que con motivo de la pandemia presentaron su condolencia por la línea telefónica. Descanse en paz, Carlota Chávez, viuda de López. Quiero, Madre Santísima, sentir en mí tu mensaje. Quiero refugiarme en tu amor que me protege. Virgen del Rosario, tu pueblo y TGD te saludan. Suave brisa esparce la bruma al juguetear con la espuma del mar. Blancas estelas alumbran la luna. En la penumbra te quiero soñar. Maravillosos tus ojos de ensueño, como un incendio invade tu calor. Solo un instante quiero ser el dueño hermosura, ángel de amor. Te cantaré lindas canciones con versos para soñar. Se fundirán dos corazones bajo el arrullo del mar. Despertarás de dulces caricias, mansa quietud del silencio al soñar. Alma de ángel con sublime vuelo, sueña del cielo una estrella robar. Ángel de amor, peregrino y errante, nunca la estrella podrás alcanzar. El firmamento es un lugar distante, deja la estrella en el cielo brillar. Te cantaré lindas canciones con versos para soñar. Se fundirán dos corazones bajo el arrullo del mar. Despertarás mis ilusiones con tu modo de besar. Renacerán nuevas pasiones sobre la arena del mar. El trío Los Diferentes, Ángel de Amor, es el título de esta canción que hemos escuchado con el trío Los Diferentes a través del programa Remembranzas TGD, a través de la emisora de la familia. Esta mañana tuvimos la oportunidad de platicar datos importantes de estos grandes compositores de los años 1600, 1700, 1800. En esta faceta del arte, los nombres son en gran cantidad, especialmente en lo que concierne a nuestra marimba, a nivel nacional, melodías más representativas que han nacido aquí en la ciudad de Quetzaltenango, y algo muy especial en las obras más significativas, pues también hemos dado a recordar, a mencionar a estos grandes compositores de nuestra música guatemalteca, no solo música quetzalteca, pues guatemalteca porque es a nivel nacional. Hombres que nos dejaron en el pentagrama de Guatemala sus más bellas inspiraciones y que también la dieron a conocer en la Unión Americana. Queremos agradecer la sintonía que nos prestaron esta mañana a través del programa Remembranzas TGD, a través de la emisora de la familia. Enrique Pop está a cargo de la musicalización del programa y de un servidor, pues cariñosamente les deseamos lo mejor. Y mientras tanto, también ya en la parte final, les recomiendo hacer todo lo posible por ser muy, pero muy felices. Adiós al partir.